Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 204, grabado el 24 de febrero del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Pico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Barito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, chicos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man. El día de hoy, como parte del intercambio cultural que hay entre nosotros y Hollywood, tenemos aquí a Kate Beckinsale bailándonos desnuda para el entretenimiento de Brito Man y todos nuestros oyescuchas. Hola. Y también de Tico Man. Calladitos, no hostias. Ah, sí, señores. Señores. A mí me dan medio. Parece vampira. Parece vampira, güey. Sí, man. Muchas gracias también a Behavior por prestarnos la canción. Gracias a nuestro esfuerzo los nominaron. Sí, sí. Fíjate que mira, pero o sea, tanto escucharlo en nuestro podcast lo han nominado. ¿Pero en qué otro programa la ponen? No sé, es un minor program. No es como los Geekos. Ah, ok. Pero bien, ahí está. O sea, me llega que hemos influenciado a tanta mara. Así es. Best Television Theme. Es para el critically acclaimed TV series que se llama Regenesis. Ah, sí, no, sí. Sí, sí, es con Phil Collins, más pero el hijo de Phil Collins. Es que no, es que es con Regenesis. Con Phil Collins y Peter Gabriel, por eso es Regenesis. Dos veces. O sea, qué chiste más malo. Pero bueno, señores, vamos a no, para ningún lado. Y hasta la pausa al final, vea, cree. Sí, cabrón. Por suerte, Anywhere But Here no dejó, sí, de escuchar, no dejó de escuchar al grillo. Bueno, muchas gracias a Kate Beckinsale por bailar en el nudo. ¿Cómo? No se le oye de Julio. ¡Ey, no se me ahí oye! Ahí está. Ya me oyen. Sí, menos mal. No se oye. Señoras y señores, por favor, compren en la tienda de Amazon de los Geekos porque necesitamos comprar un cable nuevo de micrófono. ¡Uno! Sí. Bueno. Bueno, sí, porque estos que conectan al ombligo no funcionan bien. Mira, pero da gracias a Dios porque dicen que antes habían probado conectarlo por otro lado. Sí, era más complicado. Bueno, señoras pero y señores. Por lo menos estos sacan la mota. ¿De dónde? Vamos a empezar rápidamente, señoras y señores, este episodio de hoy, leyendo unos cuantos emails que nos han enviado, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura. En este momento. Vamos old school el día de hoy con la primera canción de emails que tuvimos hace años. Es una clásica. Gracias a Rampage. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Gentilo y nos pone: aquí hay una idea para que saquen al cuche Batman del olvido, dice Salud. Y nos manda a un enlace de una página en este sitio que se llama DeviantArt. La persona que está ahí, que hizo este webcomic, se llama Balak01. Y es lo que yo cuando lo vi quedé apantalladísimo, porque creo que este pudiera ser para mí el futuro de los cómics ya en formato digital. En internet. Por ejemplo, ustedes ven aquí que, espérate, no sé qué. Y aquí vas pasando como las páginas, como que si fuera un cómic, ¿verdad? I think it was the right place, we just have to clunk out. Y vos ves cómo. Mira, está chido la interfaz. La gente la tiene que ir a ver. Sí, vaya, sí, a ver la descripción. Se queda corto demasiado. Bueno, ya lo había puesto en el foro. Cristo. Pero porque fíjate que no es tanto cómic, porque es como un slideshow. Sí, o sea, le va más tirando a una super, hiper básica animación. Pero mira cómo hace esto de las cajitas y toda la cosa. Está chido, pero está chido, bien chido. Porque nunca nadie lo había recomendado antes. Mira todas estas cositas que ocupa. Siento que, yo le digo, si de repente empezaran a salir cómics de Green Lantern o de algún personaje en iTunes que lo pudieras comprar y con este. Bueno, y los que está poniendo Marvel, cosas? Pues. Pero es que esos son así leídos, ¿no? ¿Alguien te los está leyendo? No. No, ellos también tienen un formato de cómic digital en que con un lector especial. Propietario. Ajá. Los descargas, pagas por ellos y ves los PDF, los JPG, por decirte algo, uh-huh. en tu computadora. Pero no es así como que con esta novedad que aparecen como los frames and frames. No sé, ya lo has visto. Debe ser ¿ya compraste el programa? No, pero acordate que la Marvel tuvo hace 3 años la oferta de cómics digitales gratis, uh-huh. Que sacaban el número 1 y 2 de una serie y los podías ver y el lector es... te asemejaba como ver 2 páginas de Paquín en tu máquina. O sea, como los... como los esos de la gente que... se veía que la página daba vuelta. Como los que ocupa la gente esa que baja los cómics y los lee en la computadora. No, el otro tenía como que más funciones. Tenía la capacidad de las burbujas de texto, uh-huh. aumentarlas de tamaño. Sí, es que eso es de que apretabas un panel y te lo expandía. Uh-huh. Y expandía. Sí, pero esto para mí esto es mejor. O sea, esto es como que ya está... esto está diseñado. O sea, el cómic este tiene que estar diseñado para ese medio. Sí. Porque ves cómo de repente pone primero lo que normalmente sería una página entera. Primero te pone un panel, luego pasas a la siguiente, pum, te pone el siguiente panel. ¿Verdad? Y vos ves que, por ejemplo, aquí va... La gente que no lo está viendo se va a aburrir. Sí, pero bueno. Next. Tienen que verlo, amigos. Para mí, yo siento que ese es el futuro. Ahí deberían de enfocarse. Sí. Porque yo compraría en mi iPhone algo como eso. Uf. Feliz de la vida. Ay, él tiene iPhone. Bueno, vos también. El Apple tiene. Imagínate, y aún teniendo un iPhone, no es feliz iPhone, ya. IPhone. Él necesita algo más el para el ser Pan feliz. Pre. Eso sí, mira. Eso. Ahí se van a salir estos cómics. Bueno, el siguiente correo que tenemos acá es de nuestro amigo Luis Parra. Nos manda este email que a mí de voladas me dejó como un poco fuera de onda. Se me encontré con esta sección de un cómic donde la tío May descubre uno de los secretos de Peter Parker. Entonces la tía May como que llega al cuarto de Peter Parker y le da una sustancia lechosa en el piso. Entonces al nomás lo agarra dice, ¡uy! ¡Qué pegajoso se hizo esto! Y lo levanta y... y les pega el lengüetazo. No, pero... Substance Fail se llama, para los que están en el IRC, y les voy a poner el enlace. Es una... está medio... ¿qué? Strong. Not safe for work. Bueno, así que gracias a nuestro amigo Luis Parra. El siguiente email que tenemos por acá es de Jerónimo Román Snowball. ¡Jerónimo! Saludos, espero que estén bien, pues solo escribo para recomendarles la lectura de Green Lantern. Es uno de los cómics que por el momento ha ofrecido historias muy interesantes. Es emocionante como el escritor Geoff Jones está hilando y atando cabos con todas las historias anteriores de los Green Lanterns y cómo ha hecho de Hal Jordan un personaje con un background muy rico y lleno de detalles que explican todo lo que es ser un Green Lantern. Les recomiendo ampliamente que lean Green Lantern, especialmente ahora que se acerca de Blackest Night. Y leyendo cómics viejos, les recomiendo X-Men Messiah Complex, que es una historia que a mí me recordó los buenos cómics de los X-Men al inicio de los 90. Escribe un reconocido autor favorito de los geekos, Ed Brubaker, junto con Peter... ¿Ed quién? ¿Quién es ese cabrón? No sé. No me suena. O sea, deberíamos hacer un programa para conocer tus artistas. Un día. Guayito, sí. ¿Querés decir vos? Ah, es que Guayito Baker. Guayito Brubaker. Sí, por eso no lo entendía. Ed Brubaker junto con Peter David. Y otro que no me acuerdo. ¿Peter David? Sí. Bueno, sí. Ese cantaba con Phil Collins. Sí. El estudio X-Factor. También estuvo Mike Carey, el de Lucifer. Mike Carey. Y salía el diablo en ese cómic. El diablo. Era el enemigo del. Era el enemigo del Mesilla. Sí, pues. Sí. De la silla, de la silla. De la silla, la silla. Es que se mesía en una maca. Ah. No, my God. Bueno. Qué tenebras. Sí. Y el dibujo. Si estaban juntos, sí. Así que era Ed Brubaker junto con Peter David y otro que no me acuerdo, y en el dibujo también hay talento. Cambiando el tema, ¿podrían por favor hacer un conoce a tus artistas de cómics de Geoff Jones, Mark Bagley y Tom Grunet? El de Jones ya se hizo. Geoff Jones. Ya lo hizo. Sí. ¿Y Mark Bagley? Sí, creo que no. Se podría. Y Tom Grunet. Que ahí va a ser algo corto. Solo va a ser Spider-Man. Amazing Spider-Man. Yeah. Ultra Spider-Man. Y ya. Ok. Y ahorita Trinity. Bueno. Ok, sin más por el momento me despido, cuídense, bye. Así que muchas gracias. Salud. A Jerónimo. Salud. También tenemos por acá un email de Ichigo Kurosaki. Nos pone desde Japón. Sí. Hola a todos chicos, un placer saludarlos. La neta me fascina sus reviews de los cómics, además de que casi todas las noticias de cómics con ustedes las conozco, lo cual agradezco de antemano. Y ya pues muchas felicidades, sigan así. Bueno, como parte. Gracias. Gracias. Bueno, hice como parte aclaración, aunque yo podría apostar que Tico Man ya está informado sobre ello, es la parte donde menciona de los rellenos de Bleach en el programa 203 de videojuegos. Hago mencionar que técnicamente no es un relleno porque esa parte fue publicada en el manga como parte complementaria a la historia. Ah, es que eso no lo he leído yo. Ah, dice. De hecho, que para vos es relleno. Para mí era relleno. Sí. Oh. ¿Te gusta esa palabra porque sos hijo de dentista? Oh, God. Espérate, hoy sí, ya no. I can't let it go. Bueno, continuamos acá. Dice acá. Fue publicada como el manga complementario. Parte de la historia, sí. De hecho. La gente está pensando. Don Francisco, el dentista. El dentista, sí. De hecho. El que sale en Sábado Gigante. Lo peor es que es mi mamá, la dentista. El ingeniero. Y tu mamá Francisco. No ha llamado Francisco. El ingeniero Francisco. Es un es un hecho. En el manga lo meten como un flashback. Pero podría tomarse como una saga previa tipo Kakashi Gaiden de Naruto. Bien, Kakashi. Sí, Kakashi le queda bien. Es también llamada la saga del pasado, la cual inicia en el 108 y termina en el número 97. Okay, pero en forma regresiva. Buena cápsula informativa. Está sí. Bueno, sí. La cual ocurre aproximadamente 110 años antes de la aparición de Ichigo. No contaré de qué de trata. Ichigo y Don Cuervo. Pero sí es muy buena. Los dos capítulos que mencionan de dónde se la pasan jugando. El día de los chistes malos. ¿Qué sí onda? Son rellenos. No hay nada del tiempo. Se nos vamos a pasar a puro toma todo el episodio. Los dos capítulos que mencionan de donde se la pasan jugando, esos sí son rellenos. Nada que ver con la serie. Okay, bueno. Imagínate qué tan talentosos son los que escribieron que esos episodios de pasan jugando fútbol. Que yo sin haberla visto, ya, mencioné que lo más malo era un juego de fútbol y resultó que era cierto. Yeah. Solo como dato, sin ser spoiler, dice, en el manga apenas está peleando Ichigo con Ulquiorra. Así que como verán, es casi seguro que meterán más fillers. Y no dudo que la saga del pasado la extienda mucho más. Sí, es que ahorita el anime lo dejaron cuando estaba empezando la pelea ya entre los Shinigami y los arrancar. Que esa misma pelea. Arrancar. Sí, están peleando por arrancar. Sí. Y esa misma pelea. Ahorita ya pasaron varios y está peleando Ichigo contra Ulquiorra, pero de vuelta en Hueco Mundo. Ajá. Entonces, como que ya los iban a alcanzar. O sea, ya estaban en la misma historia. Pues. Así que sí, tuvieron que meter ahí un semi-relleno. Okay. Pero que bueno, no sabía que era parte del manga eso. Pero fíjate que se ve que tenés buena apreciación, porque sí, entonces no es filler, pues, o sea, sí es basado en una historia previamente escrita por alguien de talento. Yeah. Bueno, así que muchísimas gracias a los que nos escribieron esta semana. Como se llegamos al final de los correos que tuvimos esta semana. Muchísimas gracias a los que nos escriben. Y continuamos, señoras y señores, con algunas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Watchmen, señores. 2 semanas. Uy, hijo de puta. Va a ser Premier Mundial. ¿Y ya viene El Salvador? ¿O? Sí, ya le están anunciando. Sí, ya le están anunciando, pero no han dado fecha. Creo que los Muppies ya dice 6 de marzo. Va a ser Premier Mundial. Ya hay Muppies. No? Ya hay Muppies. Sí, porque si está en los Muppies, sí ya tiene que tener fecha. Sí, ya tiene fecha. Creo que es 6 de marzo. The Muppies Show. No son esos. Pero ahora, ¿cuándo es que sale en Estados Unidos? 6 de marzo. O sea, Mundial, pues. No. Creo que 6, perdón. Espérate. 6 en Estados Unidos comienza el 6. Sí, pero ¿qué día cae? Viernes. Dile a ver la Kimen. No vayan a jugar guau ese día. ¿Ah? No vengan a jugar guau ese día y vamos a ver. ¿Qué te pasa? Se han hecho mierda acá. O sea que si vamos a salir temprano. En los Muppies. Nada. ¿Y a qué hora es la? Tienen que darla muchas horas, pero acuérdate que es de llegar, o sea, va a estar lleno, espero. Para sea, nuestros amigos si, que no si saben. Si me equivoco, o sea, va a estar lleno. A eso sí hay que llegar chulón y pintado de azul para... No, güey. Como solidario con los personajes. De pitufo, vas a llegar, ¿qué es? Y como un círculo. No le veo la gracia a ese chiste. Ey, voy a llevar mi disfraz de Roncha. Oh, al fin van a saber quién soy. Un disfraz de Roncha. Juega en WoW. Quédate con el WoW. Bueno. Pero no, expliquémosles a los pobres hoy escuchas que no saben qué diablos es un Muppie. Y no es un Muppet, sino que un Muppie es un mueble urbano de publicidad iluminado. Y es un término inventado aquí. ¿Quién es el significado? ¿Inventado aquí ese término? Creo que sí. Es un acróstico. No, es un anuncio que pone así pequeñón como del tamaño de un póster de cine en la carretera. Va. Exactamente. Pero y que no me pregunten por qué puto. Y sirven para que cuando llegues a la esquina de una boca acá y quieras cruzar no puedas ver el tráfico que viene del otro lado. O sea, saliéndonos aquí drásticamente del tema de los cómics, ¿por qué cuando ponen esos Muppies ponen el mismo anuncio 5 veces por cada 100 metros? O sea, no necesariamente, pero es una técnica. No, si no lo viste la primera vez, tenés otras 4 oportunidades para fijarte en algo. Y bueno, te diré que a veces es interesante verlo. Sí, porque a veces es nada más. Los de zapatos aquellos. Bueno. No, esos, ¿no? Los tuyos. No, ahorita hay uno, no sé de qué son, pero es como una negrita mulatita divina en calzoncitos. O sea, obviamente de calzones, pues. Ay, huevo, qué nena. Bueno, es anuncio de pasta dental. Dale, verga. Están vendiendo llantos. Sí, cabal. Tampons. Mira, con Watchmen hay un par de cosas interesantes. Dinos. Por eso es la noticia. Ya se estrenó en Inglaterra. Ah, ok. En Estados Unidos ya se pasaron las primeras funciones a la crítica, pero Warner le ha pedido a los críticos que aún no publiquen, hagan los comentarios. Es Alan Moore, ¿verdad? Alan Moore, ¿será por eso que no es salió buena. Primero en Inglaterra? Creo que sí. Pero usualmente eso no es buena seña cuando le dicen a los críticos, ay, mire, no llega. Fíjate que Newsarama lo menciona que hay un embargo de reviews en el momento y que se supone que hay una fecha X a partir de la cual los diferentes blogueros los pueden publicar. Ajá. ¡Qué paja! Y pueden enforce eso. No. Si te invitan a ti a un avant preview especial a los blogueros... Vos tenés que firmar algo con anticipación, me imagino. O simplemente no te invitan al siguiente. Ajá. Puto, pero ¿qué le cuesta al bloguero? Hey, cabrón, sí, you can leak. Sí, pero entonces no lo publicas en tu blog. No tenés la exclusiva. Claro. Bueno, sí. Bueno, pero en Inglaterra sí la gente pudo publicar sus reviews. Ya se tienen los primeros y son buenos. ¿Los reviews? Los reviews. No, los reviews de la película. O los blogueros. Bueno, depende de tus gustos. Sí, la Verónica Felma. No, es que la ortografía de esos blogs es buenísima. Bueno, los blogs. Hacen unos linotipos. Los que leí no tienen ningún spoiler, solamente te dicen que... Spoilers de Watchmen. Ajá, bueno, sí. Bueno, vemos algunos que no lo hemos leído. Yo la leí hace bastante, ya la mitad se me ha olvidado. Pero te adelantan que está muy bien traducida la... El cómica película. Ah, o sea que es doblada. Sí, es doblada. Oh, God. What the hell is going on? O sea que dura 4 horas. Además. Señoras y señores, disculpen por favor el corte, pero se nos fue la energía eléctrica. Aquí es la primera vez en el estudio A que se nos va. En 4 años ya, casi. Sí. La primera vez que se nos va. Estamos hablando de Watchmen. Sí, fue un gran feedback de chistes malos hacia el sistema eléctrico. Sí. Demasiado toma, creo que fue. Bueno, entonces, la otra parte simpática del review y que da esperanza, que es una muy buena película, es que dicen que es rápida. La trama no te da muchas explicaciones. Hay un peloncito. Un poco el respeto, pero es rápido. Hay un peloncito que le está pegando así en la parte de atrás de la cabeza. Y salen unas macetas. Y algunos piquitos un poco grandes, pero también rica, fíjate. Y exige mucho del televidente. No vale, verga. Yo voy a ir a para entenderla, para seguir la trama, tenés que pensar un poquito. O sea, pero eso es. Pero aunque ya hayas leído el cómic, o es para la mara que no ha leído el cómic. Que no lo hayas leído recientemente. Que no lo hayas leído recientemente. Pero o sea que le han cambiado a la historia, ¿o no? No, no, no le han cambiado. Por cierto, yo estaba leyendo estaba oyendo el episodio anterior, donde estaba Julio hablando de un su amigo de no sé quién, o primo que era. Uh-huh, que no le daban permiso de ir a ver. Que el hijo no iba a ver la película si no salía un héroe que él ya conocía. Uh-huh. Que te digo que en ese momento, bueno, más... yo quería le duro ese día de bicho. Pero ¿sabes qué? Por también dicen lado. Que tal vez el hijo de aquellos que estaban alquilando aquella Ghost Rider. Ah, sí. Pero yo creo que va a ser parecido a Dark Knight. ¿Contá? No va a ser para ni bichitos. Ojalá. No, no. Yes. No, es que con el Ticomán fuimos a alquilar Soul Calibur, ¿verdad? Soul Calibur. Ajá. Fuimos a alquilar Soul Calibur, o sea, les contamos, ¿verdad? Sí, sí. Pasado. Uh-huh. Pero cuando estaba yo haciendo ahí la cola para sacar la movie, uh-huh, estaba un señor. Y solo se ve que agarra una película que es, o sea, él mismo la había dejado en el mostrador, ¿verdad? Yeah. Y se le enseña a la esposa, así, esta es. Pero así con actitud, ajá, de que... Que ojalá no me den verga. Esta es, mira. Y el bichito así como en expectativa. Y yo vi que era Ghost Rider. Ajá. Que hasta a mí me daban ganas de decirle, puta, no, ya venga. Y entonces se ve que la señora así leyendo. Y lo voltea a ver con ojos. Pero con una cara así de cara de que ¿de vamos a ver si me convences a que sí? Porque yo quiero decir que no, vea. Ajá. Así. Ajá. Una mirada curtida. Mira, y lo voltea a ver, pero así eso sin mover la cara, solo los ojos. Es de una calavera. Es de una calavera. Pero el chavo le dice antes, mira, es una como de Nicolas Cage, uh-huh, que como que algo se le quema. Es una calavera, le dice. Ajá. Es un demonio, le dice. Esto no lo puede ver, le dice. Y solo deja el papá y el hijo. Y yo... Wow. O sea, y fue doble porque la película mierda. ¿Cuántos años tenía el niño para empezar? Antes tenía 8 años. ¡Quita el niño! Sí, a 8 años ya puede ver. ¡Quita el niño! ¿Quita no va a dejar señor? Que el esposo la vea. Pero mira, era como que le he dicho, mira, aquí está viendo esta película triple porno de Satanic Sex Monster, ¿verdad? Ajá. Sí. No, esto no lo podemos ver. No lo podemos ver. Pero es que en tono de... Oh, my God. De trámite de alcaldía, sí. Ajá. Que le falta el sello de licenciado. Y él viene hasta las 3. O sea, si eso hubiera sido alguna película así dramática, esto no lo podemos ver. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Y el corazón del bicho. Ok. Bueno. Ok, para cerrar, lo único aspecto negativo que se han compartido hasta el momento es que no le gustó. Las ideas profundas y críticas que Alan Moore incluye en el Paquín, esos se pierden en la película. Aquello que se veían varios niveles de significado en la trama. No sé. Oye, dejaron uno solo. Solo uno. Y aunque sea difícil, sí. Edgardo José, esa película no la podemos ver. O sea, y lo más patético es que la señora les hizo realmente un favor. Es que yo no sabía si sentirme mal o bien por ello. Sí, es que yo te juro que yo le iba a decir, no voy a ganar mierda. Mejor esta, y Satanic Sex Monster. Es de muy chiquito. Ah, sí, esto sí lo podemos ver. Qué machín, qué machín. Mira, hasta el CD es rojo. Es de niños, es para niños. Pasa, César. En noticias de casting, para la película de Marvel, se mencionan los nombres para hacer Thor, el personaje Thor. Uh-huh. Thor. El dios del trueno. ¿Que no dijiste que eran noticias de casting? De casting, sí. De castidad. Y casting se queda así. Se nos vamos, no, vamos a quedar bien locos. Se ha mencionado a Brad Pitt, se ha mencionado a Gerard Butler, a Viggo Mortensen. Y ahora mencionan a un luchador. El de Esparta. El que bailó con mencionan a James Preston Rogers. El que puso ahí. Que es un... ¿A quién menciona? Un de lucha libre canadiense. ¿A quién menciona? ¿Cómo se llama? El de Rock and Roll Aire. Preston Rogers. Que está ahí para los geekos en el estudio, es el fulano que está ahí en la pantalla. Que ¿es un desconocido? No sale, es un desconocido, es un lucha libre profesional. Uy, no, eso no saben actuar. No saben actuar, sí. Obviamente. Bueno, lo que te diré que The Rock no sabe actuar. Pero en Thor, ¿qué tanto? Tampoco Thor, o sea, es un puta tosco. Pues, o sea, no hay que saber actuar mucho para personificar a Thor. Bueno, tiene que hablar así como inglés antiguo. Tiene que ser medio nórdico. Le doblan la boca. O sea, le doblan la lengua. Le dan una pebocaína. Bueno, tiene que ser por lo menos un poco Nordic looking, ¿no? Mira, este fulano, sí tiene el look. Mira, yo no sé por qué se... Dimos nórdico, don nerdo. Yo no sé por qué se... este, vamos. ¿Por qué se complican tanto la vida? Cualquiera de los de puta que salían en los 13 guerreros, cabrón. Sí, podría ser Thor. Ya todos están bien viejitos, es el problema. Sí, esa película salió hace 15 años. No, pues sí, pero... Y meten a Antonio Banderas, que está en los 13 guerreros. Yes, I am Thor. Con el mostachito. I am Thor. Sí, eso sería una sorpresa. Lo voy a puta, no me lo esperaba así. No, pero es que para cuando no se ha transformado, él es Don Blake. Ah, sí, Don Blake. Don Blake, ¿cómo se llamaba? Sí, Don Blake. ¿Dónde, Don Blake? Yo soy Don Blake. Don Blake. Buena, Don Blake. Don Blake Pérez. Mira, Don Blake. Don Blake. Ok. Y también se menciona, sigue mencionando a Scarlett Johansson como la viuda negra. La viuda para negra. Para el papel en que los Avengers. Que tienen negros los... No, esa maceta que salga. Ya tenemos también ventas de paquines para enero. Nos vamos a quedar solo con los primeros 10. Y en el primer lugar, Spider-Man 583. Puta, el de Obama. El de Obama, siempre. Es que va por quinta impresión, ¿no? Es quinta, 5 ediciones, o sea, quinta impresión. Uh-huh. Ha vendido el quíntuple de lo que está vendiendo Spider-Man normalmente. Solo porque salió Obama. Lo acabo de leer hoy, por cierto. Es más largo el paquín, tiene más páginas, tiene una historia adicional al final, bueno, que es la de Obama, son como 6 páginas, 7, una historia babosa, o sea, nada del otro mundo, pero hay 4 portadas diferentes con Obama, a pesar que es la historia del fondo. La primera parte, la historia principal del paquín es nada memorable. Ya me afligí por la calidad final que va a tener este programa. Si ahorita Omar está buscando opciones de programas para unir los dos MP3. No, si quiero mantener la calidad, porque si lo vuelvo a recodificar, ahí sí vamos a perder mucha calidad. Se va a oír horrible. No somos responsables. Pero sí, entonces... es el paquín más vendido de Spider-Man en 15 años. Puta, ¿y cuál fue el...? Son como 300... La muerte de Gwen Stacy. 300 ficha mil copias. En segundo lugar está Dark Avengers número 1. El tercer lugar, Crisis Final 6. El cuarto, Crisis Final 7. Habla muy mal que el final del gran evento de DC esté en tercer y cuarto lugar. Bueno, quinto, New Avengers 49. En el sexto está Capitán América, escrito por nuestro amigo Guayito Peter David. No, don Guayito. En el séptimo está Batman, 685. Octavo, ¿cinco? Astonishes. Ah, X-Men. Todavía no está el 86. Astonishing. Noveno, Justice League of America. Y en el décimo, Buffy the Vampire Slayer. Primero. Uy, que no es Marvel ni Dark Horse. No es Marvel ni DC. En, o sea, décima posición. Usualmente, Buffy está ahí tipo 14. Sí. O sea, primero y, 20. Y al fin, estos ya no son escritos por Josh Whedon. Wow. Fíjate que se ha ido alternando con otros escritores, así que... Pero digamos que, y cuando él no escribe, ¿siguen más o menos la historia de él o son historias que van por otro lado completamente? No, es que las aprueba, él aprueba las historias. Las pruebas. Da una probadita. Okay. Y este fue divertido, es un paquín en el que sale por primera vez los paquines, el personaje esto, la bimbo rubia de ¿cómo se llama? La Hillary. No. Funnily. Trinity. Bueno, que... Melody. No. Melody. Sí, creo que es Melody. God. Bueno, la My Melody, sí. Bueno, el punto es que quiere que en la serie la convirtieron en vampiro. Entonces ella sigue siendo vampiro, pero quiere ser actriz. Entonces convence a MTV para que haga un reality show sobre su vida como vampiro. Y lo van a cancelar porque es aburridísimo. Hasta que llega una cazadora de vampiros. Es solitaria, que no es parte del equipo de la Buffy, se acaba de dar cuenta que es cazadora y la trata de matar en cámara. Entonces, es el gran boom del show. Más porque matan... No digo a quién. ¿Quién irá a morir? Porque sería un gran spoiler, pero el Paquín es virgo. La cazadora, bueno, no era parte del equipo. Vestía camisa roja. Se llamaba... Dios. La otra era la Melody. ¿Quién irá a morir? En los Oscar ganó el premio Oscar Mejor Actor Secundario Heath Ledger. Sí. Hey, felicidades. Yes. Pasaron sus padres y su hermana a recibir el premio. ¿Qué tal está, hermano? ¿Mis padres y mi hermano? No. Don Francisco subió. Sí. Francisco. Mira, no te voy a negar. Yo esperaba que los tres se iban a poner a chillar ahí arriba, pero ninguno lloró. Uh-huh. Se emocionaron un poquito, pero realmente Ledger murió ya hace más de un año. Uh-huh. Sí. Le han dado un recachín basal de premios desde entonces. No, no es como igual. Que fuera un momento así inesperado ni tan dramático. Ya se veía. O sea, ya uno más, vea. Sí, bueno. Y no fue el primero. Es el último de una gran serie de premios. Pero bien. Nice. Noticias relacionadas: Dark Knight superó la marca de $1 billion, millones de dólares a nivel mundial, gracias a que fue relanzada, inclusive aquí en El Salvador sí, la relanzaron. Lástima que aquí no anunciaban copia nueva. A mí me parece que era la misma película rayada de hace 4 meses que está pasando en los cines. Asoleada la fueron a encontrar. Mire, maestro, tiene ahí Dark Knight. Ah, sí, tenga. Se veía la mara pasando. Y con eso se une al pequeño y exclusivo club de películas que han superado esa cifra. ¿Y qué otras películas? Wow. Titanic. Star Wars. Uh-huh. El Star Wars. Señor de los Anillos de Return of the King. Uh-huh. Y... Sí, Star Wars vendió más que Titanic. Piratas del Caribe. Dead Man's Chest, que sería la segunda. Star Wars vendió más que Titanic. No. Claro que sí. ¿Ya no. cuándo la relanzaron? No. Titanic. Señor. No. Aparte que creo que el problema con Star Wars es que el relanzamiento fue con copia editada a tal punto que no se considera que es la misma película. Ah, ok. Ah, pues sí. Eso podría ser Barcazada, señores. Pudiera. También solo Marvel. También Marvel ya anunció la fecha para el estreno del musical de Spider-Man en Broadway. Oh my God. Febrero 18. Por favor, que sea 2010. Que sea 29 de febrero. Que sea... No, 18 de febrero. Se va a llamar Spider-Man Turn Off the Dark, algo así como Enciende la Oscuridad. O 2009. No, yes. Turn off, perdón. Apaga la oscuridad. Apaga la oscuridad. Uh-huh. En el cual van a salir música creada, escrita por YouTube y por The Edge. Y el director es el veterano de Lion King. O sea, han buscado a buenos elementos. Mufasa. Yo no sé visto. A Mufasa. James Earl Jones. Ah, ese acaba de salir en Dos Hombres y Un... Two Men and a Half. A ver, sí. Sale no le piden que haga la voz de Star Wars. No, le dice al final el hermano Virgo de... Que diga, I'm your father. Le dice, no, le dice, mira, cuando llegues a la casa me puedes grabar el mensaje de la contestadora. ¿Qué quieres sea que él, o sea que él sale como James Earl Jones. Él sale como él mismo. Entonces, yeah. ¿Qué quieres que diga? I'm your father o you're watching CNN o CNN no sé qué. Los dos clásicos, yo, ¡ey, bien! Yeah. Y la última noticia de la noche se perdió. Se fue con la luz. Se fue con la luz, así que... Okay. ¡Ah! Ya me acordé. Sony, hay rumores y medio anuncios inconclusos que Sony está planeando lanzar películas en Blu-ray que tengan en el mismo disco el juego de PlayStation 3. ¡Oh! Por ejemplo, mira, yo no sé si Wolverine es de ellos, si va a ser Sony, pero la idea sería... En un solo Blu-ray, la película más el juego. No me suena como idea muy... Que me caliente, porque por lo general cuando es un video de una película... Wolverine, ¿no? Sí. No, son malos. ¡Qué mochi! O sea, juegos que tienen que ver con una película son malos. Ah, sí. Sí, sí. Yeah. Pero eso te está diciendo... Tienen un cachimbo de capacidad en los discos y no saben qué hacer con la capacidad. Sí, es que mira... Son 50 gigas, ¿cuántos creo, juegos? Menos, ¿no? ¿Cuántos juegos hay en Blu-ray? Cero, ninguno. Si todavía siguen siendo en DVD. Los del Play 3. O sea... No, hombre. Sí, son DVDs. O sea, no te lo toca otro, pero no tienen más de 9 gigas, pues. Bueno. Continuamos. Sí, eso sí, podría ser Barcas. Entonces, Tico Man pudiera ser un... Tico Man, continuamos con el... Box Office. Bueno, deja ver, la número 5 fue Slumdog Millionaire, que fue la que ganó el premio a la Academia, el mejor película. Y unas otros, ganas que tengo de ver esa película. Y otros 7 premios más. Sí, que está muy buena, no es por nada. O sea, a mí me yo no voy a ver, fíjate. No, no al cine, pero no me llama a mí para nada la atención. Se ve interesante. Esa tuvo un sublevantón. Bueno, a mí con las películas de la Academia, así, escogidas por la Academia, sí me ha ido mal. Porque desde que dije, bueno, no, todas las películas que han ganado el Oscar como mejor película las tengo que ver. Y empecé por Lawrence of Arabia. ¡Qué película más basura! No. Puta, ¿qué empezaste? Desde cuando todas las películas eran basura. Mira, da gracias que solo fue la película. Yo me decidí a leer el libro. Oh, no. Híjole. Y la película en 3-4 horas te lavaste la mano. Yo y lo ese libro... Bueno, sí, 3-4 horas. La cosa es que termina, ¿verdad? Y vos decís, vaya, al fin, intermission. Oh, no. Fuck. Ponga el disco número 2. Y te fuiste a la cocina a servirte una Coca-Cola y palomitas de papel. Y al baño. De papel. De papel. Y lo peor que Julio se decidió a leer el libro ahí en el cine mientras estaba viendo la película. Entonces no podía leer ni mierda. Y la acabó. Sí, acabó el libro antes de la película. Bueno, la número 4 fue He's Not That Into You. Que... O sea, solo la puntita, ¿me entiendes? O cómo sí, es la cosa. Sí, lo demás es para empujarlo. Es más, me han dicho que no está muy buena. Y que va a estar buena película. Una chick flick. Ay, pero una chera me dijo que no está muy buena. Una chick flick, o sea. Puta, sí, pues está mal. Fíjate que ese está... O sea, perdón, normalmente las películas pornos le cambian el nombre para hacer la parodia. Ahí no hoy, di un solo, así va, he's not that into you. No, iba a ser he's really into you. Into you. Te la tiene bien metida. He's really into you, and you, and you. Bueno, solo. He's into every orifice. La número 3 fue Taken, que no se movió de la tercera posición. Oh, yeah. Esa tiene vida. Tiene sí. Holding power. Ay, ¿vos no la has visto? No la he visto. Ah. ¡Qué buena movie! ¡Buena movie! Sí, ¿no? Y si no la vas a ver, te da duro Liam Neeson. Sí, sí. La número 2 es Coraline, que también tiene bastante staying power. Otra vez. No, es que esa estuvo semana pasada en posición número 5. Y volvió a subir. ¿Subió? Ha subido. Bueno, realmente no subió. Bajaron las demás. Bueno, ¿cuánto ganó? Ganó 11 millones, pero semana pasada fue 14 millones. O sea, el bajón fue... Bien mínimo. Poquito, bien mínimo. Sí, 3 millones no es nada de dólares. No, ni mierda. Y sabes, a medida que pasa el tiempo, es como el buen vino que... O la memoria ya se me está olvidando lo mala que es. Por pero... eso es como el vino. Sí, la memoria. Aprecio un poquito más la película esa, fíjate. Aunque sea por la parte técnica que está bien lograda. Te recuerdo las gordas chulonas bailando. Ay, excepto por eso. Pero mira, esos son los muñequitos que quiere comprar el sensei de la película. Posables. Y tiene wiggles, ¿verdad? Así le mueve la chicha. Son posables. Y le puedes masajear la gran celulitis. La número uno, siguiendo, por favor. Fue el debut de la semana. No sé ni qué puta con esta movie. Dice... Tyler Perry's Madea Goes to Jail. ¿Alguien sabe qué estaban hablando? Es una comedia, obviamente. Sí, es una comedia. Veo un tipo vestido de mujer aquí. Puta. Pero... Y me da la impresión... No sé. Me parece que no él es un cómico que tiene ese personaje de Madea como una de sus impersonificaciones que hace. Es como Ernest Goes to Camp. ¿No? Ajá. Pero aparte de eso, no... Pee-wee's no Big Adventure. ¿Y cuánto ganó esa? 41 millones. Desesperada la Mara. Mira. Ver algo. Estaba oyendo el Smodcast, finalmente me estoy poniendo al día. Ajá. Y estoy oyendo que Zack and Miri le fue re mal en el box office. No, no le fue mal. Yo no soporté ni 5 minutos de esa película. Pero vos por el prejuicio con... Sí, yo tengo prejuicio con Seth Rogen. Ah, bueno. Pero y oigo que películas como esa ganan 40 y el otro fulano no logró hacer ni... Bueno, o sea, al final salió dicen que... tablas, es ¿no? Que esa es la cosa, pero... que no le fue mal. Pero no ganó fue... lo que él quería. No ganó lo que pues él quería. Sí, era su oportunidad de hacer algo grande. Bueno Fanboys sigue súper limitada el número de salas, 34 salas. Hizo $65,000. No, pero es que no es el lanzamiento aún. O sea, no sé cómo está la cosa. ¿Cómo no es el lanzamiento aún? No es realmente el gran lanzamiento. El no va a estar solo en 65 salas. Esa ha película. Hecho más Dark Knight, que todavía está en el cine. Yeah. No, estás hablando de Dark Knight. Pero... Sí, Dark Knight contra los fanboys. Damn. Bueno, eso fue. Ok, esos son entonces el box office. Muchas gracias, Tico Man. El box office. Y ahora vamos a continuar con siempre Tico Man. Nos va a dar un comentario de One Piece. Ahora, ¿este es descarga de frustración? No, es solo para avisarles. Ajá. Que ahorita One Piece, si les interesa la serie y no la han querido ver porque ya va por el episodio 390, uh-huh. O sea, es un vergo de backstory. O sea, pasás como un fin de semana viéndolo y empezás desde el 1, vea. Estás sin dormir. sin cagar. Bueno. ¿Y que no tenés televisor en tu baño ya? No. ¡Ah! Sí, es que soy pobre. Es tercermundista el tipo, definitivamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la cosa es que ahora están empezando. Por eso es que mi gaming station tiene rueditas. Mira, lo puedo llevar. No, o deja abierta la puerta del baño y cabal. No, también, no, o sea, cagando, pero así de heladito viendo. No, fíjate, yo lo que tengo y es. Según tu no, no, y como se sienta de lado, se unta un cachete. ¿Sí? Sale como la foto que estaba diciendo el cachete. Ah, mira. Consejo, poné una serie de espejos en posiciones estratégicas, como 3 o 4 espejos, y logras ver la pantalla de televisor. Y ves pasar la muchacha. La muchacha del vecino. La regada es cuando los espejos cruzás para la izquierda, para la derecha. Bueno, no, entonces están empezando una de las sagas. De las historias principales, pues, porque siempre tienen así como la saga donde van contra el malo palomísima, después que lo derrotan, una serie de historias así filercitos más o menos, y después empiezan ya otra vez con el otro malo. Entonces ahorita están empezando la historia que en el manga ya está desarrollando bastante más. Entonces les recomendaría que si quieren empezar a ver, sería un buen punto en el 385. Porque ahí ya introducen la mayoría de personajes. Se le introducen. De esta historia. No. Y les recomiendo, porque si la quieren agarrar de aquí a unos 10 episodios más. Ya va a ser un gran despije. Va a ser un sendo despije que en el manga es una pelea que te lo juro. No se entiende. O sea, si no has visto quiénes son estos personajes y qué onda es así, no vas a saber quién diablos está dando duro, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Qué onda? Así que, sí, si quieren agarrar ahorita la historia, está bastante bien explicada, o sea, no tenés que saber todo lo que ha pasado, pero sí. O sea, pequeñas referencias, o sea, un ratito en Wikipedia perdés para leer un par y ya pero, te pones. Pero bien agarrar la historia, y es bien emocionante, es muy buena. Solo para adelantarles, se dan duro contra unos malos así, que se los harta la legión de putas a los de One Piece. O sea, el equivalente de que si Goku, cuando se estaba dando duro contra Piccolo, cuando era malo, si en ese momento hubiera caído Freezer y Cell. ¿Vea? Y se van del lado de Piccolo. Van del lado de Piccolo. O sea, así es ese calibre de malos que están dando duro. No, pero Goku me les hubiera dado de él. Puta. En 5 minutos. Sí, entonces solo eso era el comentario. Qué bien. Sí, porque realmente ese es una historia, es un anime. Me imagino que el manga también, pues, que puta, tiene de un vergo que estar ahí, que no es como que lo vas a agarrar en cualquier momento. Y también por la naturaleza de ese anime, fíjate que no matan a nadie, ni siquiera a los malos. Entonces, de repente, puta, este es el fulanito, que es el malo que dejaron la vez pasada, que tal vez alguno ya se reformó, o este está todavía en prisión, pero como, o sea, que sigue la historia. Va creciendo el número de personas. Ese o sea, para elenco que, va creciendo. Para eso, hacer una foto así como aquel dibujo que tenía de todos los de Dragon Ball Z, ¿te acordás? Puta, no cabe. Ya. Bueno, ahora, señoras y señores, entramos a la carnita del show. En este episodio vamos a hablar acerca de los... Qué buen efectos. Bueno, la música tiene también este... Sí. ¿Cómo era? Espérate, no la oí. Bueno, vamos a continuar. Y vos sabés que la palabra carnaval bien se originó de la costumbre judía de comerse toda la carne antes que comenzara la cuaresma. Ah, wow. Entonces, carnaval. Se daban... Un gran carnaval. Toda la carne, tenía que ser antes del y miércoles. Todos los placeres que hoy conocido también, como ¿no? miércoles de ceniza. No es por la carnita que mostramos. Y la costumbre se degeneró a decir, a festejar, porque hacían fiesta, dado que había tanto que comer. Sí. ¡Comámonos la carne! Por cierto, bueno, sí, que hoy es Mardi Gras. ¿Sí? Martes gordo. Bueno, así, sin entrar a eso. Sin ofender. O sea, ya va a ser miércoles de ceniza. Mañana. Es miércoles de ceniza, señor. ¿Sí? Simón. 40 días para vacaciones. Sí, bueno, 40 días de no comer carne los viernes. Sí, malditos. Bueno. Estaba leyendo también que en Argentina ya permitieron que tengas tus matitas de marihuana en macetillas en tu casa. Nice. Sí. son decorativas. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, señoras y señores. Espantan los zancudos, no te pican. Con... Así que vea bonita de las mujeres feas. En Argentina, un gran auge de Final Crisis número 7. Todos lo entienden. ¿Eh? Volviendo a cómics. Sí. No, pues no hagamos chiste de eso, porque acuérdate lo que pasó con los colombianos. Sí, los colombianos no, no quieren. No consuman, es malo para la salud. Sí. Bueno, señoras y señores, continuamos. Entonces, sí. ¿Cuáles son los cómics que han leído últimamente? Si quieren, no sé si lo hacemos en orden o arrancas de un solo Superman. Pues... Que arranque de un solo. Ya estaba hablando. Ya tiene el micrófono en su mano, no lo tiene que estar prestando. Yeah. Bueno, de los cómics que he leído, tal vez empezando por unos de los más raros, es uno que de la Marvel, Agents of Atlas. Uh-huh. No sabía mucho de esta serie. Esta es como la... creo que segunda miniserie. O sea, son de personajes olvidados, creo yo, de la Marvel. Entre ellos está un tipo que se daba duro contra Fu Manchu. Así que me imagino que era aliado de ¿cómo se llama este? De Shang-Chi. Sale uno ajá, que se... Sí. Ese. Sí. Está en un equipo con Gorilla Man. No. Que es un gorila. ¡Ah, de veras! El tío Chewbacca. Es un puto gorila. Yo pensaba que era un hipopótamo, fíjate. De ahí está un tipo... No, yo pensaba que era un gorila gentleman, no puto. De ahí está un chamaco con un platillo volador, así tipo años 50. Así. Ah, y se llama de Martian Man. Algo así. No, él tiene tecnología de Uranus. No, no, no de ese Uranus, del planeta. Ah, ya sé. Sí, decía Brito Man, yo no le sale prestado. Night. Sale un robot tipo Gort, el de Danger Stood Still. Uh-huh. Sale la ¿cómo se llama? Namora, que es la Namorita. La prima, no sé qué, de Namor. ¿Y qué tal está? Ahijada de Aquaman. Está bien. Y sale la diosa Venus. Veamos. Entonces, está bien interesante la historia, fíjate, porque ahorita lo han... habían estado en las miniseries anteriores en su propio lugar del universo Marvel. Realmente no tenía tanta relación con las historias. Pero hoy lo han integrado un poco al Dark Reign. Entonces se ve su primer encuentro con Norman Osborn. Y también empiezan a hacer una como tipo alianza, ¿verdad? O sea que va a haber una lucha de poderes ahí, que se ve bastante interesante. El arte está muy bien. A ver quién es el artista. Uy, no dice. Chamaco de apellido Pagulayan. Sí, dibuja muy bien, es cierto. Sí. Creo que pinta, sí. Colorea también, creo. Es que no me acuerdo qué he leído de él, pero... Las hace. Colorea. Puta, qué buen idioma. O sea, ya voy a contar el cómic. No, se llama Carlo Pagulayan. Y no colorea. No colorea. Jana Sherman. No colorea, se sale el hijo por la cosa coloreando. Puta, todo manchado. Y más si es con acuarela. No, pero sí hace bien las figuras. También las femeninas. El Robot Man, o como se llama este chavo que está ahí, le hace buen detalle mecánico. O sea, es bastante bueno. Y la historia como que da su giro, pues. Es Trump. Tenés que darle vuelta. Sí, okay. Dejarle vuelta el paquete. Ideal para leerla en un iPod Touch. Sí. Así que, bueno, eso es... Giratorio. Ahorita acaba de salir Agents of Atlas número 1. Igual, entendí la historia aún sin haber leído las anteriores. O sea, te ponen bien al tanto. Uh-huh. Ya rapidito. O sea, un par de flashbacks ahí y ya sabes más o menos cómo va la historia, cómo empieza. Que bastante recomendado. Okay. Nice. Next. Mira, yo leí Green Lantern Corps 33, creo. Ajá. Uh-huh. No entendí ni mierda. Oh. Y a pesar de... O sea, ¿qué onda? Entiendo que es una mano de un antimonitor en la que andan ahí, que sale una mano y andan dos bichos hablando encima de la mano. Anda solo una mano. Uh-huh. ¿Qué brazo? Manos. Uh-huh. ¿Vos no lo has leído? ¿Qué hubo mano? No. Ah, po. ¿Y vos, Julius? Tampoco. Po. Pero uh-huh. Para, ahorita. Están las linternas verdes. Uh-huh. No sé quiénes son, porque sale una linterna que un hijo de puta que es amarillo, pero es linterna verde. muy hijo puta amarillo. Ajá, y de una forma rara, no humanoide. Ajá. Que anda encima de esa mano. Uh-huh. Y está hablando con otra que es como rosada, pero hasta el anillo es como rosado. Hay linternas rosados. Ah, es que el anillo es rosado, ese sí. ¿Las zamoranas? Sí. Ah, ok. ¿Y esas son buenas, malas? ¿Las morazanas? No? ¿Cómo? Las morazanas. Mira, ahorita no sé. Porque se están armando los diferentes ejércitos de linternas. Uh-huh. Entonces, ha salido las linternas azules, que son los que creó Gantt, uh-huh, que son el poder de la esperanza, ¿no? Así. De ahí han salido los linternas amarillos, que son los liderados por Siniestro, son el miedo. Los verdes, que son el willpower. Uh-huh. Ya están mencionando los linternas naranjas, que son los de la codicia. Un poco después de ese, ya por el 35-36, ya salen los linternas rojos, que son la ira, la furia. O sea que de todos esos colores no necesariamente todos son malos. No necesariamente todos son malos. Es más, los azules, en esta historia que te digo, ayudaron a los linternas verdes contra los linternas rojos. Okay. Para poderlos derrotar. Sí, te digo. Sí. Yo este lo leí porque lo recomendaron en el podcast que yo veo de Fresh Ink. Ajá. Que sí, que lo ponían como de los mejores de la semana. Pero es una historia bien de que el Kyle Rayner está queriendo pintar un mural de todos los linternas verdes muertos. Ajá. Y de repente le empiezan a llegar a ayudar todos los... Él lo quería hacer él solito. Ajá. Pero de ahí le empieza a ayudar Guy Gardner. Ajá. Y de ahí empiezan a llegar todos los de puta hasta hacer cola. Total que después uno ve al Guy Gardner. No, no, ya, andate a la mierda, con una tacita de café. Y vos andate, sí, ahora vos empezás a pintar aquí. Sí, yo sí, está bien. ¿Qué historia onda, vea? Pero creo que lo que real... Casi. Y llega un linterna verde con 100 brazos. Al final, yo no lo había estado leyendo, pero entonces me llamó la atención el símbolo que les ponen a los linternas negros. Ajá, que es una mano. Que es como una... Ajá, que es... Entonces se ve que cuando van ahí, están ahí, que tienen la pintura, porque les dice el Kyle Rayner, ustedes solo hagan el primer, vea, pónganlo blanco, que yo después yo voy a pintar lo que es el mural. Entonces se ve que pasa un linterna verde... O sea, de los que andan ahí y le bota la pintura negra. Ah, no te preocupes, le dice, ha encargado un verbo en negro. Le dice. Pero y cabal se ve que se hace una mancha que hace como una mano. Ajá. Y así cabal, o sea, todos los cuadritos chiquitos y de repente es decir el gran cuadro como para que veas la forma, vea. Uh-huh. No sé qué quisieron decir con eso, vea. Si es que ese tipo que lo botó se va a hacer malo, a saber. Vea, no sé ni quién fue. Y después al final sí hay otra mini historia ya de cómo se están formando los linternas negros, pero bueno, no me dio mucha buena impresión el cómic, realmente. No era como una historia que te... Sí, que yo te esperaba introdujera. Ver una batalla así, pero... No mucho. Vea, el que sí leí y me gustó fue Nightwing. Uh-huh. No me acuerdo qué número. Que es una historia en la que, obviamente, acaba de morirse el Batman, y el Ra's al Ghul lo contacta a Nightwing. Le mando un verbo de ninjas. Te lo zampo en la fosa. Fíjate que no. Lázaro, what? Ay, vaya pues. le mando un verbo de ninjas al Nightwing. El Nightwing le da verga. Y después lo contacta. ¿Ver? Entonces le dicen, no, que lo que yo quería era, la idea de ellos era que te trajeran ante mí vivo, ¿verdad? Por me hubieras dicho, le hizo. Entonces llegué y que lo que se trata el cómic es que el Ra's al Ghul solo lo ve y le dice, pues sí, le dice que yo tenía la sospecha de que el detective había muerto. Uh-huh. Y eso es lo que yo quería corroborar, le dice. Pero ya solo converte, ya así como, puta, está hecho mierda. Dice, confirmo de que sí realmente está muerto. Y ahí tienen ahí una su pajística, ¿verdad? Hablan. No pasa mucho realmente en el cómic tampoco, pero sí, sí me gustó. Y al final solo se da verga con él. Le dice así como en los buenos tiempos y le tira una espada. Le dice, ahorita lo que vos necesitas es desahogártele. Y se empiezan a dar verga con la espada. Desahógate esta. Y al final termina la batalla y le dice, mira, le dice, una vez yo con estas espadas también nos dimos verga con Batman, con Bruce Wayne. Así que te quede de souvenir, le dice. Entonces... No, le dice, lo vio venir. Sí. Ya tengo demasiados souvenirs, le dice, y no se lleva la espada. Entonces se mota anda en el... Y explota la espada. No, anda en uno de los avioncitos de Batman. Y se va. Cuando regresa a la baticueva, que él esté en la baticueva tratando de arreglar el despije que ha quedado ahí, ya está la espada ahí otra vez en la baticueva. Y entonces... Trata lío. Y un video del Rezos Goldberg que le dice, no, va, mira, ahí está esa mierda. Yo no la quiero. Pero ya se refiere a Nightwing como, ahí está esa mierda, que te queda, detective. Ya le dice a él, detective. A Nightwing. A Nightwing. Ajá, el Rezos Goldberg. Ajá, yo también me quedé como que... No. Yo lo entendí como... Regaló muy fácil el título. Sí, yo lo entendí como, mira, cabrón. O sea, y él le dice, a vos lo que te pasa, le dice, es que nunca lo pudiste vencer, le dice. O sea, le dice el Nightwing al Rezos Goldberg. Ajá. Ese es tu artesón, le dice. No que se haya muerto, sino que vos no fuiste vos. Le dice. Uh-huh. Entonces te dice como que al final va. O sea, ya no voy a poder joder a aquel, te voy a joder a vos, vea. Así lo entendí. Sí, fue puta. Pero vieran qué bueno está. Me gustó realmente. Y el arte y todo. Buenísimo. Para que yo lo haya leído es porque tiene buen arte. Yeah. Uh-huh. Y el otro que leí es el de Batman. Y no había culitos. Wow. Sí, la verdad que sí. El otro que leí es el de Batman. Batman, el del funeral, el último que ha salido, el 686. Mm. Ah, lo leíste. El que él está viendo su funeral y que dan historia de... El que escribe... Que primero el mismo de Coraline, ¿cómo es? Neil Gaiman, que es... Uh-huh. Que primero parte. Es una historia de la Gatúbela y después de Alfred. Pero sale él viejito en la otra dimensión viendo su funeral. O sea, no, él es el que está narrando, entonces solo se ven los cuadritos de lo que él está diciendo. Ya. Yeah. Pero bueno, también muy bueno. Fíjate que se me gustó. También lo leí yo. Uh-huh. Bueno, lo estaba esperando. Son dos partes. Es la primera. ¿Y la continuación sale esta semana en Detective Comics? Creo esta semana debe ser. Y está raro. Es chollado porque... Uh-huh. Siento que no pega. O sea, todo lo que te están contando no es como que esa sea lo que realmente pasó. No, es un como Elseworlds lo que te están contando. Ay, Dios, porque en la parte atrás de un bar que está en el callejón del crimen donde mataron a sus papás, están velando a Batman. Está ahí en un ataúd con el traje puesto. ¿En la calle? En la parte atrás del en bar. En el cuarto de atrás del bar. En un cuarto de atrás. Pero un cuarto así medio chuco. Y de repente llegan todos los villanos de Gotham. Y se sientan tranquilitos, se saludan. ¿Pero solo hay villanos o también hay...? No, en hay la parte todo. Izquierda están los villanos. En la parte derecha está Gordon, Oracle, Alfred, Nightwing... Y solo llega alguien, el Man-Bat. Es lo único. Una de las cosas interesantes es que entra Man-Bat, el Langstrom, el Dr. Langstrom, y Alfred le dice, usted se puede sentar en cualquiera de los dos lados, que usted guste. Reconociendo que él siempre ha sido como un antihéroe. A veces lo ponen de bueno, a veces lo ponen de malo. Sí, es que él no tiene control de su transformación. Y de repente, ¿quién quiere decir una palabra? Entonces ya pasa, la Selina Kyle... Uh-huh. Pasa adelante y comienza a hablar. Yo lo conocí, que no sé qué. Yo lo conocí bíblicamente. Bíblicamente. Y comienza y cambia el arte en ese momento a más al estilo años de oro de los años 50, el cómic. Mm. Cuando supuestamente se conocieron. Y narra ya una historia, pero el final de la historia no coincide con la realidad, con nada. No pega con el resto del paquín, pero te llama la atención. No sale el Joker hablando. A todo esto, yo espero que en la segunda parte. Pero es que también lo que habla Alfred. Después le toca. Esa está más chollada. La historia de Alfred es. Bueno, la comentamos, no sé. Sí, comentemos. Bueno, mira, este es un gran spoiler. Porque Alfred comienza a contar. Pero si no pega con nada. O sea, sí, puede es que era. Cuando me llamo Bruce y lo veo ahí. Pero fíjate. No, es que ya todo el mundo sabe que Bruce Wayne. ¿Ah? No saben aún. Él dice. Mi amo, el señor Batman. O sea, hasta le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí vos? Y vos sos el mayordomo de Bruce Wayne. Ajá, así no, le dice. Cierto. Entonces, pero mi amo, Batman quedó traumado por una pérdida en su niñez. Él decidió combatir el crimen, salió disfrazado una noche. Y nadie amarró cabo. Regresó. Es que fíjate que como, permíteme, incluso hasta el mismo Batman, que supuestamente lo está viendo desde a saber dónde, hasta él dice, si esta mierda no fue así, y ¿qué onda? Pues, o sea, sí es como que, ok, no es de la continuidad, pero sí, vea, solo que te están contando algo que es una chuellazón de él, qué sé yo, vea. Yeah. Entonces dice el Alfred, pero mi amo salió una noche a luchar contra criminales y no encontraba criminales. Y la vez que encontraba, lo sopapeaban todo y venía cabizbajo y triste, con una gran depresión. Para ayudarlo, le llamé a mis antiguos compañeros de teatro en Londres que se vinieran a Ciudad Gótica y disfracé a uno de un villano que nos inventamos, al acertijo, y le pedí que actuara como un villano para que mi amo lo persiguiera en las noches y lo mantuviera Holy entretenido. Y funcionó. Mi amo recuperó su vida, su alegría por vivir, porque tenía un objetivo. Entonces yo también me disfracé de un villano, pero este fue un de un payaso. Oh, crap. Pero no fue hasta que me reí histéricamente que el disfraz tomó vida. Entonces dice que toda la galería de villanos de Batman realmente fueron amigos de Alfred. Y que todo lo planeaba Alfred para darle placer a su amo de que vergueara a todos estos cabrones. Y los villanos que están ahí sentados no decían... Es que ahí estaban esos mismos villanos sentados. Pero no decían nada. O sea, es que es rara. Es rara la historia, pero rara en el buen sentido, porque la disfrutaste. Buena. O sea, es medio como irónica, chistosa. ¿O no? Chistosa, sino que... No, como bien surrealista sería el término. Ya, yeah. Ok. Es una gran fumada. Es una gran fumada. Es un delirium tremens de un chavo que ya está muerto. Hace de caso que te están contando historias elsewhere contenidas ahí, pequeñas historias imaginarias. Al final de cuentas, lo que las amarran es que Batman está con otra voz, porque solo nunca los dibujan, viéndolo desde algún lugar todo lo que está sucediendo, y dice, pero mira, ¿y por qué pasa eso? Porque Batman, alguien le está reclamando, mira, eso no fue así, espérate, que no sé qué, mira lo que va a sucederles. Algo van a sacar al final en el segundo Paquín que sale esta semana. Es un Detective Comics, por cierto, no va a seguir en Batman. Ajá. All right. Vamos a ver qué más... Mira, qué bueno que te gustó ese de Nightwing. Yo leí el anterior que salió, era el 138 y el 139. Una historia más mala. Nightwing siempre lo han sacado de chivazo. Uh-huh. Pero en el 138, Alfred lo llama, mira, algo le ha pasado al amo, venga. Amo Dickinson, Richardson, ¿cómo es? Amo Grayson. Grayson. Entonces llega el otro preocupado, inseguro de sí mismo. Algo sucede, le voy a ayudar a la policía. Se encuentran los malos en una como bodega. Pero no es que le roban la moto. Y le roban la moto. Sí. Incendian era un como taller. Se incendia el taller y no sabe cómo salir. El repartidor de pizza lo ayuda a salir de la bodega. O sea, había un repartidor de pizza ahí. O sea, yo el que leí es que Nightwing estaba en el suelo, así, lo habían dejado inconsciente. Y había un repartidor de pizza que no sé qué estaba haciendo ahí en la zona. Y él lo despierta, puta, ahí estamos rodeados por el fuego. ¿Podemos salir por ahí arriba? Y eso que... Al final está él con Alfred diciéndole, Alfred, me tuvo que ayudar el repartidor de pizza. O sea, él lo aceptó, que fue un... Fue un loser. Sí. Bueno, tal vez el... Ah, bueno. Así que... El otro que leí fue... Damn, se me acaba de olvidar. No. Es que por estarte bien, tengo que decir. No, es que solo tenemos como 10 minutos más, pero bueno, dale. Rápido, rápido. Dale. Damn. Bueno, damn. Tal vez otro que sí estaba leyendo es Secret Six. Ajá. Ah, Teen Titans. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y eso qué? Se trató del regreso del Brother Blood. Ok. Pero igual, o sea, yo. Puta, ¿qué puta está pasando aquí? Vea, para empezar, los Titans, la única que reconocí fue a la. Fue a la Wonder Girl. Es que todos se les han ido. Ah, entonces. Y por ejemplo aquí, ahorita yo no sabía que uno de los poderes del Brother Blood es que te muerde y te quita los poderes temporalmente. Entonces, es el nuevo Brother Blood. En el despije logra morder al... O sea, muerde a varios en el despijito ahí, pero logra morder a la Wonder Girl. Ajá. Entonces están todavía dando verga. Y eso sí me llegó, no sé por qué. Y entonces se ve que la bicha le avienta, lo agarra con el lazo. Y otro le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Vos ahorita no tenés poderes. Puta, le dice, Robin siempre se da verga sin poderes. Bueno, me llegó, vea. Y al final agarra una bicha, porque él anda buscando a alguien que sea su nueva madre. Y agarra una bicha ahí, que no sé quién puta. Hey, ya, vos vas a ser, mi amor. Bla, bla. Y está bien buena, vea. Yo también le hubiera si hubiera, fíjate que si hubiera agarrado, creo que el número anterior es cuando fue el relanzamiento. Hubieras comprendido si mejor quiénes son los personajes. Sí. Pero el Blue Beetle es parte del equipo ahora. Sí, ahí está. Ah, está, okay. Blue está aquí de Infinity, Blue Beetle. A ese andaba buscando al principio. Ajá. Y está, o sea, te digo, el Electric Shock o Electric no sé qué está. No. No. Electric Boogaloo. No, el que está es otro que es un como demonio. Ajá. Es que, el Blue Beetle. Kid Devil. Que también lo muerde. Y de repente toda la madre, puta, porque lo muerde. Normal el bicho, ya no demonio. Mordeo las patas de cabra se le fueron. Tenían la mordida fuerte. Pero me gustó el arte. Vea que eso es algo que para mí es bastante importante. Y la historia yo no la entendí. Pero sí, por lo menos no estaban pintando un mural, ¿verdad? Estaba sucediendo algo. Estaban jugando fútbol. Fíjate que leí Dark Avengers, el 2. Me gustó el primero, leí el Doctor segundo. El arte es por Deodato. Está escrito por Michael Bendis. Ah, por cierto, estaba viendo New Avengers. Uh-huh. Es el que va a dibujar Chris Bacalo. Bien. Fíjate que la historia está chollada. Viene Norman Osborn y dice, yo controlo los Avengers, yo voy a hacer un nuevo equipo de Avengers. Y de repente dice, alguien le dice, pero mira, necesitas la imagen icónica del Capitán América. O alguien como Iron Man. Entonces agarra un traje de Iron Man que estaba ahí en la mansión de los Avengers, lo pinta de blanco, azul y rojo y se lo pone él. Y hoy es el Iron Patriot, el Patriota de Hierro. Es el líder de los Avengers. O sea que ahora compras un Kellogg's y se hace una armadura de Iron Man. No creo. Es que en el anterior sale que están en una de las ondas de S.H.I.E.L.D. y él llama a un chamaco que el poder de él es atravesar puertas y hacer otra. Entonces le abre la bóveda donde tenía las armaduras Tony Stark. De ahí saca la armadura. La armadura es. Okay. Y de repente, pero hizo un. O sea, esas armaduras me imagino que cualquiera las puede manejar. Sí, sí. No, acordate que Osborn. Históricamente te dicen el Duende Verde y es con la tecnología es tan inteligente como Stark, en teoría. Especialmente de armas. Okay. De repente él agarró a Venom del equipo que él controlaban de los Thunderbolts, uh-huh. Le dio una pócima y lo único que hizo fue quitarle la forma de monstruo, así grande y desproporcionada. Entonces hoy parece un hombre araña vestido en negro. Es un hombre araña en negro. Llaman al hijo de Wolverine. Host? ¿Quién es el host? El que era el escorpión antes. Okay. Eso se mantiene. Al hijo de Wolverine, con Mohawk. Y le dice, hey, tú vas. Creo que solo tiene dos garras, ¿verdad? Sí, solo dos. Sí, solo das dos por mano. Entonces, yo no sabía que existía. Para mí fue una sorpresa. ¿Estás saliendo en Wolverine Origins? Yo sé que quieres molestar a tu padre de alguna forma. Te ofrezco el traje Wolverine original, el amarillo con café. Y es Wolverine en ese equipo. Realmente el amarillo con café fue el segundo traje. Ok, perdón. Después le dice a... ¿Fue primero el café con negro? No, fue primero el amarillo. No, amarillo con azul era el primero. Ah, de veras. El como café con medio amarilloso. Ajá, que ese para mí era el más chido porque era más oscuro. Ese fue el segundo. Okay. Entonces de repente llama a Bullseye y le dice, tú vas a ser Hawkeye. Alguien con pulso. Entonces, sí, bien pensado, pegan. Y así pulso igual arma un equipo que vos decís, hey, bien craneado. Y de repente, la primera misión que se les aparece. Sentry metió a Marvel Boy, que ahora es Captain Marvel. Uh-huh. Y Ares. Ares, el dios de la guerra. A pesar que era de los buenos, pero. Hablamos de la mul. Sí. Y al final, el primer paquín arma el equipo. En el segundo, la primera pelea. Es ir a ayudarle. Dark Avengers. Ir a ayudarle a Victor Von Doom en la Termia, que lo ha atacado Morgana. Morgana Le Fay. Morgana Le Fay, la enemiga del Rey Arturo. Y una historia que te la viene contando que Victor Von Doom le estaba robando secretos en el pasado a Morgana. Desde hace como 6 meses te sacaban pequeñas escenas en los paquines de. Era en New Avengers, creo que salía, o Mighty. No me acuerdo. Creo que en Mighty Avengers era. Uh-huh. Aquello que vos decías, esta historia no va a ningún lado. Hoy vino a reventar que viene al presente la Morgana a vengarse. Y arman una pelea. Sí, o sea, es un de verga. Buena. Bueno, realmente se ve poco. Pues, bueno, el inicio de la pelea, sí. Porque eso que la Morgana echa los hechizos y los hace mierda. Así y el arte está bien chido. Sí. Kidoki. Yo creo que hasta ahí llegamos, señoras y señores. El tiempo se nos acabó porque teníamos además en la otra mitad del show que voy a ver como lo uno para que quede un solo show. Antes de cerrar el episodio, quiero recomendarles para los que leen, escanean sus cómics y luego los convierten a CBRs. Hay un excelente programita que descubrí para el iPhone que se llama Comic Zeal y permite, bajo un proceso súper rápido y bien sencillo, de convertir tus CBRs en formato para poderlos leer en tu iPod. El viewer está súper bueno. Está buenísimo. Está bien para iPod Touch. Para iPod Touch, para iPhone, está muy, muy bueno. Así que Comic Zeal está en la tienda de iTunes, ahí lo pueden ver. Creo que vale $1.99. Sí, es barato. Es baratío. Pero muy bueno y ya tengo ahí varios CBRs que le estoy dando lectura. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A los que están conectados en el canal de IRC, a Ángel Dumas, a Z Fuchicoma, a Goblin, a Guillermo, a Indalecio, a Luis Banda, a Quique 79 y a Rofe. Por cierto, Rofe, vamos a ver ahí, nos ponemos de acuerdo cuando... Cuando... Ahí vamos a poner el link, por cierto, del software que acabamos de hablar. Pero de ver. Por cierto, Rofe, a ver cuándo nos podemos poner de acuerdo para entrevistarte, para que nos cuentes un poco acerca del cómic que estás haciendo, ¿verdad? Que ya nos mandaste ahí varios artes y parece nos va a mandar, Rofe, unos PDFs. ¿Un dibujo de Adrián Lima chulo? No, aunque pudiera. Si pudiera, Rofe, te lo presento aquí. Va a mandar de la maceta que tiene en la casa. Nos va a mandar el paquín que está haciendo. Nos va a mandar unos PDFs con como 8 páginas para que nosotros le demos el review geeko. Así que como estos extensos reviews que hemos hecho de exacto. Vamos a ver qué tan prolijo es. Eso suena feo, ¿eh? Pero bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir: Why is this happening to me? Is this going to be forever? Perdió 50 años el sensei. Sí, es que... No, fue ayer. Ay, como Brad Pitt se está haciendo más joven, más bichito. Es que se le incendió la matía que tenía... Que trajo de Argentina. Bueno, señoras y señores, también vamos a dejarlos con esta canción que me llega mucho de un artista que se llama Rafi. Es una canción divertidísima. Se llama Banana Phone. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Mira, entonces, de repente se van a dar... Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Banana phone. It grows in bunches. I've got my hunches. It's the best, beats the rest. Cellular, modular, interactive, modular. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. Ping pong, ping pong, ping pong, ping. Banana phone. It's no baloney. My cellular bananular phone. Don't need quarters, don't need dimes to call a friend of mine. Don't need computer or TV to have a real good time. I'll call for pizza, I'll call my cat, I'll call the White House, have a chat. I'll place a call around the world. Operator, get me Beijing, jing, jing, jing. Banana phone. It's a real live mama and papa phone. A brother and sister and a dog a phone. A grandpa phone and a grandma phone too. Oh yeah, my cellular bananular phone. Banana phone. Ring, ring, ring. It's a phone with a peel. Banana phone. Ring, ring, ring. Now you can have your phone and eat it too. Banana phone. Ring, ring, ring. This song drives me bananas. Banana phone. Ring, ring, ring. Boop-a-doop-a-doop. Si están buscando, el chiste quedó en la primera mitad del show, donde se nos fue la luz. Al final. Ahí.